Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bueno, pues he tardado más de lo normal, pero ya está aquí el podcast número 8 de Se Habla Español. Y antes de meterme en materia, me gustaría mandarle algún saludo a las personas que me han escrito durante los últimos meses, durante las últimas semanas, incluso hace pocos días, lo hizo una de esas personas, diciéndome que les gusta el podcast y que les ayuda a mejorar su español. Por ejemplo, Marek de Polonia, Robert de Filadelfia, en Estados Unidos, Ana, que vive en New Jersey, pero que nació en Rusia, ahora vive en Estados Unidos, Mary, también de California, Cyril, de Francia, o Michael, que es de Estados Unidos, pero que ahora mismo se encuentra viviendo en Costa Rica, un país precioso. Bueno, además quería daros una buena noticia porque el último podcast, cuyo protagonista era el cocinero José Andrés, seguro que lo recordáis, ya se ha descargado 2.500 veces. Ha tenido 2.500 descargas. Eso significa que cada vez somos más en este podcast de Se Habla Español y eso me hace muy feliz, la verdad. Y ahora sí, el protagonista de la octava entrega del podcast es el periodista Matías Prats, que nació el 14 de septiembre de 1952. Por tanto, acaba de cumplir 63 años y es uno de los rostros más conocidos de la televisión española. Es una de las caras más conocidas de nuestra televisión, de la televisión de nuestro país. Ahora mismo trabaja en una cadena de televisión que se llama Antena 3. Antena 3. Y lo hace como presentador de informativos, un programa en el que se repasan las noticias del día. Eso es un informativo de televisión. Y él, Matías Prats, como presentador, ofrece algunos detalles de la noticia, o sea, presenta la noticia, por eso se le llama presentador. Da un pequeño avance de la noticia y después da paso al vídeo en el que se explica toda esa información de manera detallada. Como te decía, ahora mismo trabaja para Antena 3, pero durante muchos años estuvo en la cadena pública, en Televisión Española, la que se paga con el dinero, con los impuestos de todos los españoles. Además, también aparece Matías Prats en muchos anuncios publicitarios de televisión. Aquí hay que matizar porque utilizamos la palabra anuncio en España, pero se trata de un spot de televisión en el que una empresa presenta su producto a los espectadores. Sobre todo hay muchos anuncios o spots de distintas marcas y modelos de coches o de perfumes o de ropa. Son productos que se consumen mucho y en algunos casos que valen mucho dinero. Ese tipo de cosas son las que se anuncian en los spots de televisión. Pues a Matías Prats le contratan como imagen de esa empresa para vender sus productos porque tiene mucho prestigio en España. Porque la gente le reconoce, valora su trabajo en televisión. Y la verdad es que nunca se han escuchado cosas malas sobre Matías Prats en nuestro país. Tiene muy buena imagen entre los españoles y eso le hace ganar más dinero a través de los spots. Tiene esa suerte Matías Prats. En el fragmento que vas a escuchar, nuestro protagonista explica lo que sucedió aquel triste 11 de septiembre de 2001, porque los atentados de las Torres Gemelas ocurrieron justo cuando él estaba presentando en directo el informativo de las 3 de la tarde aquí en España. De hecho, recuerdo que aquel día yo no trabajaba, tenía el día libre, estaba en casa viendo las noticias precisamente en Antena 3 y me enteré de la tragedia por la información que iba ofreciendo Matías Prats. Así lo explicaba él. Dio la casualidad de que mi editor es bilingüe, de que ha estado en Estados Unidos, de que podía escuchar también lo que venía de las cadenas americanas y también en un momento determinado pues darme algún consejo que me sirvió enormemente. Y después la imagen, es que la imagen era tan real, llena de ficción, ¿no? En un momento determinado no sabes si estás asistiendo a la película más exagerada de Hollywood y tienes que sobreponerte, ¿no? A la dureza y además a la crueldad. Lo que estábamos asistiendo era a una mortandad terrible, al atentado más grande de la historia. Estaban muriendo gente en los impactos y posteriormente cuando se colapsan las torres, ¿no? Entonces lo que haces, pues, hombre, tratar de serenarte. Pero es difícil, ¿eh? Yo, mira, me acabo de escuchar hace un ratito, porque lo estamos poniendo por los 25 años, y me doy cuenta que digo algunas inexactitudes al principio. Parece una avioneta, puede ser un helicóptero, el impacto ha podido ser circunstancial, el tráfico en Manhattan es denso. Poco a poco vamos desarrollándolo, pero no se cometen, tratas de no cometer torpeza, de no adelantarte, de buscar por dónde puede estar la solución a lo que está sucediendo, qué es lo que ha podido llevar a un aparato de ese tamaño a chocar contra la primera torre. Ya cuando la segunda llega, pues dice, oye, esto es un acto terrorista, es un acto voluntario, pilotos kamikazes, han muerto toda la tripulación, han muerto los pasajeros y han muerto los que se llevaban por delante. Y así estuvimos durante 7-8 horas, circunstancia que, por otra parte, hay que felicitar a la cadena que no nos movió de ahí, claro. O sea, que no rompió en ningún momento la transmisión, y estamos en una cadena privada. Como has podido comprobar, Matías Prats tiene una voz bastante bonita, se explica muy bien y utiliza un lenguaje variado. De cualquier forma, vamos a analizar, como siempre, frase por frase. Vamos con el primer fragmento. Dio la casualidad de que mi editor es bilingüe, de que ha estado en Estados Unidos, de que podía escuchar también lo que venía de las cadenas americanas y también en un momento determinado pues darme algún consejo que me sirvió enormemente. Matías Prats empieza diciendo: dio la casualidad de que mi editor es bilingüe. Dio la casualidad, casualmente, se dio la circunstancia de que mi editor es bilingüe. En España, el editor es la persona que dirige un programa informativo de televisión. Es el encargado de decidir qué noticias se incluyen en el programa, qué noticias aparecen en el programa y en qué orden van a aparecer, dependiendo de su importancia. Bien, pues en aquella época, el editor de Matías Prats era bilingüe. Es decir, hablaba y entendía tanto el español como el inglés. Eso es una persona bilingüe. Había estado en Estados Unidos. Esa persona había vivido en Estados Unidos durante años y podía escuchar lo que venía de las cadenas americanas, la información que contaban las cadenas de televisión de aquel país. También, en un momento determinado, en un momento preciso, cuando lo necesitara, en el momento más conveniente, podía darme algún consejo, dice Matías Prats, porque él conocía mucho mejor aquel país y aquella cultura, por supuesto. Y como reconoce el periodista, esos consejos le sirvieron enormemente, fueron de gran ayuda para él en aquellos momentos de incertidumbre, cuando se produjeron los atentados de las Torres Gemelas. Bien, hasta aquí el primer fragmento, vamos con el segundo. Y después la imagen, es que la imagen era tan real, llena de ficción, ¿no? En un momento determinado no sabes si estás asistiendo a la película más exagerada de Hollywood. Y después la imagen, es que la imagen era tan real, y después, y más tarde, la imagen, lo que estaban viendo en el televisor. Es que la imagen era tan real y a la vez, dice, llena de ficción porque parecía extraída, sacada de una película. Matías Prats lo explica diciendo: en un momento determinado no sabes si estás asistiendo a la película más exagerada de Hollywood. no sabes si lo que estás viendo es real. Asistir es presenciar, vivir en directo, ver en directo. Y exagerada significa que se añaden detalles para magnificar lo que estás contando. Por ejemplo, le estás contando a un amigo tu último viaje y lo haces de tal forma que todo parece más bonito de lo que en realidad es. Si un monumento medía 5 metros de alto, tú le dices a tu amigo que medía 10, que era espectacular. Eso es exagerar, hacer que una cosa sobrepase los límites de lo verdadero, de lo natural o de lo normal. En este caso, a Matías Prats, aquellas imágenes le parecieron una película de Hollywood, pero exagerada, magnificada, porque no podía imaginar que ocurriese algo parecido. Hasta aquí el segundo fragmento. Vamos con el tercero. Y tienes que sobreponerte, ¿no?, a la dureza y además a la crueldad. Lo que estábamos asistiendo era a una mortandad terrible, al atentado más grande de la historia. Estaban muriendo gente en los impactos y posteriormente cuando se colapsan las torres, ¿no? Entonces lo que haces, pues, hombre, tratar de serenarte. Y tienes que sobreponerte a la dureza. Tienes que superar la dureza, la crueldad, el dramatismo de esas imágenes. No puedes venirte abajo porque estás en directo en un programa de televisión. Tienes que mantener la calma. A lo que estábamos asistiendo, lo que estábamos viendo, era una mortandad terrible. Mortandad se refiere al número de muertos. Estábamos asistiendo al atentado más grande de la historia. Estaba muriendo gente. Estaban falleciendo muchas personas en los impactos, es decir, en el momento en que los aviones se estrellaban con las torres. Eso es un impacto, el momento en el que chocan dos objetos, chocar o impactar. Y posteriormente, cuando se colapsan las torres. Cuidado aquí porque Matías Prats utiliza de forma incorrecta el verbo colapsar, porque, a diferencia del inglés, no significa que algo cae, que algo se derrumba. En español, colapsar significa paralizar. Por ejemplo, el tráfico se ha colapsado. Hay tantos coches que no pueden moverse. El tráfico se ha paralizado. En español, el verbo adecuado sería derrumbarse. Cuando se derrumbaron las torres, cuando cayeron las torres, pero no cuando colapsaron. Y termina. Entonces, lo que haces es tratar de serenarte, intentar calmarte, mantener la calma, como hemos dicho antes. Cuarto fragmento. Pero es difícil, ¿eh? Yo, mira, me acabo de escuchar hace un ratito, porque lo estamos poniendo por los 25 años, Y me doy cuenta que digo algunas inexactitudes al principio. Parece una avioneta, puede ser un helicóptero, el impacto ha podido ser circunstancial, el tráfico en Manhattan es denso. Pero es difícil, es complicado. Me acabo de escuchar hace un ratito, hace un momento, hace unos minutos. Ya sabes que un rato es poco tiempo, pues un ratito todavía menos tiempo. Me acabo de escuchar porque lo estamos poniendo por los 25 años, con motivo de los 25 años del nacimiento de esta cadena de televisión para la que trabaja Matías Prats, Antena 3. Están recordando los momentos más importantes de ese periodo de tiempo. Por eso vuelven a emitir las imágenes de los atentados del 11 de septiembre. Y me doy cuenta que digo algunas inexactitudes al principio. Digo cosas que no son exactas, que no son correctas. Pero aquí hay otro error gramatical por parte de Matías Prats. Cuando se utiliza la expresión darse cuenta, se añade la preposición de, es decir, darse cuenta de algo. En este caso, me doy cuenta de que digo algunas inexactitudes. Lo mismo sucede con el verbo informar. Yo informo de algo. Siempre con la preposición de. Por ejemplo, no me han informado de los últimos cambios de la empresa. También se usa en otros verbos como advertir, avisar, cuidar o dudar. y habla de los datos que no eran correctos. Parece una avioneta, un avión pequeño, puede ser un helicóptero. Esas son las cosas que pensó en un primer momento, aunque luego se dio cuenta de que estaba equivocado. El impacto ha podido ser circunstancial, el choque con la torre ha podido ser fortuito, ha podido producirse de forma involuntaria, no premeditada. Eso también lo pensó Matías Prats al principio. El tráfico de Manhattan es denso. Imagino que aquí habla del tráfico aéreo, porque esa zona es sobrevolada por muchas aeronaves, porque por encima de Manhattan vuelan muchos aviones, avionetas, helicópteros, aparatos voladores en general. Hemos terminado el cuarto fragmento, vamos con el quinto. Poco a poco vamos desarrollándolo, pero no se cometen, tratas de no cometer torpeza, de no adelantarte, de buscar por dónde puede estar la solución a lo que está sucediendo, qué es lo que ha podido llevar a un aparato de ese tamaño a chocar contra la primera torre. Ya cuando la segunda llega, pues dice, oye, esto es un acto terrorista. Poco a poco vamos desarrollándolo. Paso a paso vamos contando lo que sucede. En este caso, desarrollar significa aportar más información sobre un hecho concreto. Pero tratas de no cometer torpeza. Intentas no equivocarte. Una torpeza es un error. De no adelantarte. De no avanzar informaciones que aún no están confirmadas, que no son seguras. De buscar por dónde puede estar la solución a lo que está sucediendo. De buscar una explicación a lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que ha podido llevar a un aparato de ese tamaño? ¿Qué es lo que ha podido conducir a un avión tan grande a chocar contra la primera torre, a impactar contra la primera torre? Ya cuando la segunda llega, dices, esto es un acto terrorista. Es decir, cuando se produce el segundo choque, te convences de que no es algo fortuito, sino de que ha sido un acto terrorista. Vamos con el último fragmento. Es un acto voluntario, pilotos kamikazes, han muerto toda la tripulación, han muerto los pasajeros y han muerto los que se llevaban por delante. Y así estuvimos durante 7-8 horas, circunstancia que por otra parte hay que felicitar a la cadena que no nos movió de ahí. Claro. O sea que no rompió en ningún momento la transmisión y estamos en una cadena privada. Es un acto voluntario. Intencionado, tienen la voluntad de chocar contra las torres. Pilotos kamikazes, que no les importa perder su vida si consiguen causar el daño deseado. Es lo que hacían algunos pilotos japoneses en la Segunda Guerra Mundial, lanzar sus aviones contra la flota de los aliados. Sabían que iban a morir, pero no les importaba. Eran pilotos kamikazes. Continúa Matías Prats diciendo, ha muerto toda la tripulación. Todas las personas que trabajan en el avión, desde los pilotos hasta las azafatas. Han muerto los pasajeros, los viajeros que iban a bordo del avión. Y han muerto los que se llevaban por delante, los que se encontraban en el interior de las torres. Llevarse por delante es arrastrar. Y así estuvimos durante 7 u 8 horas, contando en directo lo que estaba sucediendo. Una circunstancia, un hecho que, por otra parte, hay que felicitar a la cadena, hay que dar las gracias a Antena 3, la cadena de televisión para la que trabaja, porque no nos movió de ahí, porque tomó la decisión de continuar emitiendo esas imágenes al entender que era un acontecimiento, por desgracia, en este caso, histórico. O sea que no rompió en ningún momento la transmisión, siguieron con el programa durante todo ese tiempo, aproximadamente 8 horas. Y estamos en una cadena privada, termina Matías Prats, en el sentido de que una cadena privada tiene una programación planificada y no suele cambiarla. Es algo más común en una cadena pública, que debe estar al servicio del ciudadano y ofrecerle la información más relevante, más importante. En una cadena privada es más difícil que tomen la decisión de seguir adelante con el informativo porque hay otros programas que tienen su propia publicidad contratada, sus propios spots, que son los que utilizan para ingresar dinero. Bien, lo escuchamos todo una vez más.